FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación ahora con Julia Martino, ella es de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola Julia, ¿me escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, se escucha ahí un ruido de fondo, es porque en este momento se está realizando una manifestación frente al Congreso. Queremos que nos cuentes un poquito sobre qué es lo que se debate hoy en el Congreso. Bueno, lo que se pone en debate es el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Gratuito, que lo hemos presentado en abril de este año por quinta vez y cada vez con más adhesiones de diputados y diputadas de todos los bloques. Tiene más de 65 firmas el proyecto. Y bueno, este año, después de una jornada federal de la campaña que realizamos el 29 de septiembre, al día siguiente había reunión de comisión de legislación penal y fuimos a solicitar que se le ponga fecha a este debate, y con el apoyo de los diputados firmantes que la integran, ahí es donde se programó que para el 4 de noviembre, para hoy, empezaba el debate en esa comisión. Eso es lo que estamos esperando, y bueno, hay manifestantes a favor y en contra en la puerta del Congreso, por eso es el ruido que se escucha. Claro. Pero tenemos buenas, digamos, tenemos todas las expectativas de lograr que se firme un dictamen, bueno, que primero se escucharán todas las voces, que nos parece que es lo que corresponde en una democracia, pero que también avancemos con la firma de un dictamen. ¿Cuáles son las modificaciones que se plantean en el Código Penal con este proyecto? Bueno, lo que nosotros planteamos prácticamente es sacar de la figura del delito de aborto del Código Penal. Pensamos que este es un tema de salud, no es donde se debe aplicar el poder punitivo del Estado, digamos, que las mujeres que por mil razones que cada una sabrá, se encuentran con un embarazo no deseado y deciden abortar, la respuesta del Estado no puede ser la amenaza de cárcel, sino acompañarla para que no ponga en riesgo ni su salud ni su vida. Y además, porque creemos que es un derecho que tenemos las mujeres, que el derecho al aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos, que son los que nos indican que todas las personas podemos decidir si ser madres o no, cuántos hijos tener, con qué espaciamiento. Y bueno, lo que hace el proyecto básicamente es eso. Deja solamente en el Código Penal la figura del aborto sin consentimiento de la mujer. Y después establece el derecho de toda mujer a decidir interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y fuera de las 12 semanas, por las causales que hoy ya son legales, que son por violación o por peligro para la salud o la vida o por malformaciones fetales. Claro. Julia, me mencionaste que bueno, ya es la quinta vez que se presenta este proyecto. ¿Es el mismo proyecto que se presentó inicialmente en 2007? Es el mismo proyecto. Hasta ahora no le hemos modificado nada. La idea era en la campaña ver iniciar un proceso de revisión, pero bueno, justo se puso en tratamiento, así que es el mismo que se redactó aquí. Bueno, Julia, se escucha ahí mucho ruido, seguramente, como decías, manifestaciones a favor y en contra. Esperemos que sea un buen debate, que se escuchen todas las posturas y que las mujeres podamos tener de una vez por todas el derecho sobre decidir para nuestros cuerpos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Julia Martino, ella es de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que están realizando ahora en el Congreso una manifestación porque se comenzó el debate para despenalizar el aborto, para modificar los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal, que son los que plantean la prisión para las mujeres que realicen un aborto. Este proyecto cuenta, como comentaba Julia, con 69 firmas de legisladores apoyando este proyecto, salvo las firmas del macismo, que es el único bloque que no firmó. Desde las 16 se está realizando esta manifestación ahí frente al Congreso. A partir de las 17 aproximadamente va a comenzar el debate en diputados. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.